Poetas sociales, transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular, Martino Sosinieros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. ¡Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras! ¡Aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos! Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva de la Unidad del Equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saladino Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosinieros. Ustedes son poetas sociales. Muy buenos días. Aquí estamos arrancando un nuevo programa, una nueva edición de Poetas Sociales Creando Economía Popular, este programa que dedicamos para compartir, difundir, amplificar las voces de los compañeros y organizaciones y movimientos sociales de la economía popular de aquí, del sur de la ciudad y, por qué no, del país. Buen día, Facu Arintegui, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá arrancando esta mañana fría de sábado. Pero bueno, con un programa muy interesante, una entrevista muy interesante que vamos a tener hoy. Y bueno, acá arrancando este Poetas Sociales de mayo. Así es, y acá saludamos a las compañeras, a las dos Ales en los controles. Mi nombre es Mariana Morix. Y bueno, para repasar algunos de los hechos más así contundentes, podríamos decir, o que resonaron más en la semana, para compartir, Facu. Sí, bueno, hemos tenido una semana, el miércoles, la marcha federal universitaria, una marcha que ha reunido convocada por los gremios docentes, pero el martes es cierto, el martes 16 mates, no tenemos mate todavía, ahora lo vamos a ir a preparar. El martes, ciertamente, el martes 16 a las 17 horas desde el Congreso hacia el Palacio Pizurno, se movilizaron alrededor de 30.000 entre docentes y estudiantes. Bueno, el reclamo sigue siendo la paritaria nacional docente por un incremento del 35%, pensando que el año pasado el aumento fue el 35% de los salarios, pero la inflación estuvo por arriba del 42%, con lo cual ya hay una pérdida importante de poder adquisitivo de los trabajadores docentes. Pero además este año están ofreciendo también algo que está por debajo de la inflación de este año, lo cual implica una pérdida de poder adquisitivo muy importante por parte de los trabajadores docentes, y todo lo que tiene que ver además con el reclamo por la defensa de la educación pública, que eso significa claramente que los docentes estén bien, que los estudiantes estén bien y que las universidades tengan los recursos necesarios para funcionar. Algunas universidades, sobre todo las universidades del conurbano, a las que pertenezco, a la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, se ven constantemente amenazadas y perjudicadas directamente por lo que es el desfinanciamiento educativo. Universidades que además están en proceso de consolidación. Pensemos en la Universidad de Avellaneda, Jaureche, Moreno, José C. Paz. Muchas de las universidades nuevas están en proceso de consolidación, lo cual quiere decir que están construyendo sus edificios, nuevas aulas, porque están en un proceso de expansión, y que si todo eso se corta, se cuarta la posibilidad de crecimiento de esas universidades, que implica la imposibilidad de muchos más compañeros y compañeras de los sectores populares que puedan ingresar a la universidad pública. Sí, sin dudas ha sido muy importante el rol de esas nuevas universidades en el ingreso de familias, de estudiantes, ¿no? Por primera vez, siendo primeros estudiantes universitarios en la familia, y bueno, sería un retroceso más en lo que viene siendo esta etapa neoliberal. Sí, paralelamente a esto, a todo el encarnizamiento que existe contra los trabajadores en general y en los últimos meses fuertemente contra la educación, en lo que tiene que ver con toda la lucha docente y la estigmatización de los gremios y de los dirigentes gremiales docentes. Paralelamente vienen sucediendo cosas como hemos comentado, la irrupción de la policía en Jujuy, en un asado de agrupaciones estudiantiles, cuando la policía no puede entrar a los establecimientos universitarios. Esta semana, represión y la policía entrando a colegios secundarios, en Banfield, el ENAM de Banfield, el Mariano Acosta, el Mariano Moreno, la Técnica 27. La policía ha también reprimido e ingresado durante el escrutinio del Centro de Estudiantes de Derecho de Lomas. Cuestiones que no venían siendo habituales y que se recrudecen semana a semana. Venimos comentando algunos hechos de represión. Sí, es como si hubiese una nueva doctrina, ¿no? De irrupción. Muchas veces, digamos, enmascaradas en persecución delincuencial, como que se está buscando, ¿no? Muchas veces con esa excusa o averiguación de, o donde buscan supuestamente a sospechosos de alguna cuestión, irrumpen en organizaciones, en comedores, en escuelas, mismo en la vía pública. Apareciera como una nueva doctrina para generar miedo, para generar tensión, para generar desmovilización. Sí, sí, hay todo un proceso, ¿no?, de disciplinamiento social que se viene expresando no solamente en la represión directa a la movilización popular, a los reclamos, no solo, también a través de eso, pero no solo reprimiendo ese tipo de actividades, sino represiones en los barrios, como esto que vos decías, la policía supuestamente persiguiendo a algún delincuente termina en un comedor, termina en la puerta de una organización popular, termina entrando a un colegio y haciendo un desastre. Sí, y es muy importante entonces estar muy informados sobre los derechos que tenemos los ciudadanos para que no pasar por esas situaciones, y el rol que hoy están teniendo también las nuevas tecnologías de los teléfonos y de los teléfonos que permiten filmar muchas veces estas situaciones y que a veces, gracias a eso y esa difusión, bueno, se logra, aunque no sé si se logra mucho más que la difusión, no sé si después hay alguna reprimenda por sobre las fuerzas de seguridad que realizan estos hechos, pero sí es una forma al menos de frenar en el momento que sea peor el amedrentamiento, digamos. Sí, ¿no? Hay un debate ahí de si la difusión de estas represiones que viene haciendo la policía, si logran generar un repudio en la opinión pública o le genera votos al gobierno macrista, a la Alianza Cambiemos, y lo que están buscando es mostrar ese rostro duro para reforzar cierto sector en donde tendría consenso, por lo menos en este momento, todavía la represión. Bueno, vamos entonces a un tema y enseguida volvemos aquí en Poetas Sociales. No te vayas, te decimos las vías de comunicación. Podés escribirnos mensajes a nuestro Facebook Poetas Sociales y si no, mandarnos un correo electrónico a poetassociales@gmail.com. Les mandamos un saludo a todos los compañeros que están en el paseo Martín Cisneros. Vamos a tratar de hacer algún contacto en el día de hoy. Y bueno, no te vayas, ya volvemos con Poetas Sociales. Canta esta canción, no entre detrás de mi bien. Poetas Sociales, creando economía popular. Bueno, aquí seguimos en Poetas Sociales, creando economía popular. Aquí está llegando Facu, qué suerte, con un mate que no habíamos llegado a... Ah, una parte del mate, no, falta el agua, falta bueno. Falta el agua, que ya en breve estará calentita para acompañar estas charlas, estas entrevistas, que siempre con un mate uno siente otro clima, más relajado, la más palabra vale. Circula distinto con mate de por medio. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Isabel Rauber, que es filósofa, pensadora latinoamericana sobre los movimientos sociales. En breve vamos a estar en comunicación para hacer una reflexión, porque este programa que le pusimos este nombre, Poetas Sociales, que tiene que ver con una expresión de del Papa Francisco, ¿no? Yo nunca me hubiese imaginado que alguna vez iba a ser un programa de radio donde el nombre tiene que ver con una expresión de un papa. Jamás fue algo que me lo hubiese imaginado. Ha habido muchas discusiones, seguramente ahora vamos a conversar con Isabel. Recordemos porque Isabel acaba de presentar un libro en la feria del libro que recopila, que se llama Hagan Lío, ¿no? una expresión también de Francisco, y recopila trabajos que hablan del pensamiento de Francisco en relación a lo que tiene para aportar a los movimientos populares. Entonces, de ahí. Yo recuerdo cuando nos enteramos de que Jorge Bergoglio sí. iba a ser el nuevo papa, había una sensación de mucha incertidumbre. ¿Quién era? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué rol iba a cumplir? Tenemos en comunicación. Estamos en comunicación. Aquí estamos entonces con Isabel Rauber. Hola, Isabel. Buenos días. ¿Qué tal? Te presento. Y Facundo, un abrazo a los dos y bueno, a los oyentes y las oyentes. Muy bien, te voy a presentar, vos decime si algo que hay que ajustar. Isabel Rauber es pensadora latinoamericana y ella está dedicada al estudio de los procesos de construcción de poder popular desde abajo, en lo que ella denomina la Indo-Afro-Latinoamérica. También es doctora en filosofía de la Universidad de La Habana, en Cuba, y directora de la revista Pasado y Presente 21. También es docente e investigadora en distintas universidades e institutos de Argentina y de Cuba. Bueno, aquí estamos, un gusto saludarte. Y bueno, queríamos compartir contigo algunas preguntas. Tenemos un montón, pero quizás arrancar por uno de tus recientes libros que fue presentado en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, que recopila distintos trabajos sobre el pensamiento del Papa Francisco y el rol, ¿no?, de este pensamiento que hoy está teniendo hacia los movimientos populares, que vos titulaste Hagan Lío, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que evocó, por qué tomaste esa frase, esa expresión de Francisco para dar nombre a tu libro? ¿Y en qué medida esto nos interpela al análisis de los movimientos populares en Indo-Afro-Latinoamérica? Claro. Bueno, la verdad que una alegría que tratemos este tema, porque realmente es un tema para pensar las alternativas, y pensar las alternativas pasa sobre todo por ir creando caminos alternativos. Y los movimientos sociales están precisamente en ese ámbito de la discusión. Y yo creo que el Papa Francisco precisamente identifica a los movimientos sociales como una parte sustantiva de los sujetos del cambio que el mundo requiere. Porque lo que es fundamental, inicial, digamos, medular en toda la propuesta del Papa que se sintetiza en la encíclica Laudato Si, es que la crisis civilizatoria es terminal. ¿Qué quiere decir terminal? ¿Que ya se acaba mañana? No, que le ha dado tantas vueltas a la rosca que ya no tiene alternativa. ¿Vieron cuando hay una tuerca en el tornillo que ya pierde la guía y usted le da vuelta y vuelta y queda en el mismo lugar. Bueno, con el sistema mundo actual es igual. Esta civilización está agotada. Lo único que puede ofrecer es guerra, saqueo, muerte, expulsión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La humanidad no aguanta esto. Esta preocupación, por lo tanto, encontró un eco en la iglesia, y bienvenida sea, en la iglesia católica, de la mano del Papa Francisco. Realmente se hace eco, no solamente de la denuncia en esta encíclica, que para mí es una encíclica medular, porque es como el manifiesto del siglo XXI de cómo están las cosas y de lo que hay que hacer, porque tiene la denuncia, tiene la explicitación de ejes iniciales de la propuesta, porque no es un programa político, pero tampoco deja las cuestiones sin atisbar alguna salida, y afina a los sujetos que van a ser el motor de esta cuestión. Por un lado, reafirma el ecumenismo, lo cual es muy importante porque sabemos que una de las excusas de la guerra es alentar fundamentalismos religiosos de una religión contra la otra. Y en esto el Papa es muy claro, no solamente lucha con una retórica ante la guerra, sino que practica un ecumenismo muy claro y una convocatoria a no caer en la provocación de los falsos fundamentalismos. Esto es muy importante. Quiero recordar que casi un milenio después de la división con la Iglesia Ortodoxa, el Papa se reunió precisamente en Cuba en el 2014 con la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa del mundo, que es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Bueno, y después se reúne con otras denominaciones religiosas, otras religiones, ¿no? Y por el otro lado, la otra pata fundamental la encuentra en los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, en los movimientos de mujeres, pero lo encuentra no para decir, son los movimientos sociales, sino que está convocando también a una convergencia, a la articulación de actores para que aquellas creaciones, iniciativas sectoriales, particulares, fragmentadas, puedan aportar al avance de ese otro mundo posible, esa otra civilización alternativa de vida. Y en este sentido, quiero remarcar cómo el Papa va a subrayar la importancia de las economías populares. Y bueno, nos interesa mucho esta cuestión de la economía popular. Justamente es un programa donde trabajamos sobre este eje. ¿Y qué posibilidades ves vos ahí en esta crisis civilizatoria, en esta crisis del capitalismo global, a estas economías emergentes que muchas veces surgen, algunos dicen, en los basurales económicos, ¿no? En lo que el capitalismo deja un costado, va dejando, pero paralelamente también van creando nuevo tipo de relaciones sociales y económicas, ahí donde el capitalismo no llega a brindar las mínimas condiciones muchas veces de dignidad para la vida? Claro, yo creo que, mira, no se puede primero absolutizar. Nosotros tenemos que aprender a pensar en modo transicional. Nos cuesta mucho. Es decir, lo que ahora es un germen de lo nuevo, en un momento dado se globaliza, evidentemente van a surgir nuevas cuestiones, nuevas problemáticas y también nuevas soluciones. Entonces uno no puede ahora estabilizarse a ver, ¿cómo será esto el día que sea global mundial? No sé, yo creo que faltan unos cuantos siglos para eso. Entonces el problema fundamental está en, primero, rescatar el valor de estos que decías, de las economías populares, que son alternativas en el sentido que van por otro camino, se desenvuelven por otro camino, luchan por la sobrevivencia por otro camino. Y en esa lucha, como no pueden apelar a las herramientas tradicionales del mercado y del capital, van creando lo nuevo. Ya saben de antemano lo que van a crear, no, lo van creando, porque tienen que ir inventando sobre la marcha las soluciones. Y ahí hay una gran fuente de la nueva civilización, porque la civilización nace de las prácticas de la humanidad, de un aprendizaje histórico. Y como el Papa lo señala muy bien, lo señala tanto en los discursos con los movimientos sociales, particularmente creo que en los encuentros con los movimientos sociales, porque hay tantas experiencias económicas alternativas. ¿Por qué lo económico alternativo es importante? Y porque hay que garantizar la reproducción de la vida. No puede ser solamente discursos políticos, discursos ideológicos, grandes plataformas teóricas sobre la justicia, la solidaridad, que son importantes, y no soy yo quien los va a desmerecer, pero todo esto se cae si no tiene una base material de sustentación. Parecería increíble que sea un papa católico el que lo diga, pero sí, la iglesia realmente consecuente, que sabe que el pueblo de Dios está en la tierra y que las soluciones son necesarias acá y la justicia es necesaria acá, por supuesto que va a abonar a propuestas de soluciones terrenales. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la articulación? De la articulación de todas las experiencias que son riquísimas, porque economía no es solamente la producción de alimentos, sino el modo de producción, las formas de energías alternativas renovables, otros modos de convivencia, la construcción de comunidad, otras relaciones humanas, la complementariedad, la solidaridad. Ahí están las raíces del nuevo mundo. Ahora esto muere aislado, si se queda solo en un barrio, si se queda solo en un colectivo humano, un movimiento campesino. Vayamos globalizando las experiencias para articular y que pueda ser una base sustantiva de una nueva civilización que ya existe y late en todas estas experiencias. El nuevo mundo no va a existir para después, no es dar vuelta a la hoja de la historia. Se está gestando acá y los movimientos sociales, populares, indígenas, comunitarios, comunales, campesinos, urbanos, son la clave, la punta de lanza de este nuevo mundo. Y esta gran lucidez y el gran respaldo que le da el Papa Francisco. Por eso el libro sobre el Papa, porque a veces me dicen, pero Isabel, ¿qué haces vos escribiendo un libro sobre el Papa? Bueno, es que me parece una cuestión fundamental, una llamada de un actor que se ha transformado en actor político en estas cuestiones, una voz en el mundo que dice, señores, hay un valor civilizatorio y esta civilización no aguanta más. Que no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga el Papa Francisco. Entonces creo que tiene una importancia trascendental en política y para también legalizar a todas las búsquedas de alternativa, porque no dejó de ver que también legaliza, ¿verdad? Es como decir, esto que se está haciendo acá es lo que hay que hacer, es fundamental. Isabel, ¿y cómo ves vos qué rol han cumplido los movimientos populares para vos en esta etapa que hemos tenido en Latinoamérica, que ahora parece que hay un fuerte retroceso de gobiernos posneoliberales o populares? ¿Cuál ha sido el rol de los movimientos populares para el ascenso de esos gobiernos y cuál es el rol ahora, sobre todo pensando que vos siempre haces una recuperación de la política y la incluso la producción teórica decís desde abajo, ¿no? Sí, bueno, yo eso creo que da para una conversación bastante larga. Precisamente, yo en la feria saqué dos libros y el segundo, el que se presentó después, la semana siguiente a este libro, Hagan Lío, se llama Refundar la Política. Y en Refundar la Política yo trato específicamente lo que vos me planteás en la pregunta, porque hay experiencias, hay aprendizaje, no es todo bueno y malo ni blanco o negro. Creo que en los gobiernos populares hubo un aprendizaje por parte de quienes asumieron los gobiernos y por parte también de los movimientos sociales, aprendizajes que son indispensables para mirar a la nueva etapa, que no tiene nada que ver con renunciar a los protagonismos, al contrario, lo que hace falta es pensar cómo abrir canales para un mayor protagonismo social del pueblo organizado, o sea, a través de los movimientos, pero que serían en sentido estricto movimientos políticos sociales, ¿verdad? No solamente actores de decisiones que toman otra, que fue, está en la base de los problemas, sino actores decisores, o sea, verdaderos protagonistas políticos que comparten el espacio con otros actores políticos y culturales en cada país. Creo que eso es uno de los aprendizajes, por eso hablo refundar la política, porque las viejas herramientas de la política, la vieja concepción de la organización partidaria no da abasto, no resuelve el problema y sigue multiplicando las lógicas hegemónicas del poder, aunque se llame de otra manera. Por lo tanto, creo que esto amerita para una nueva discusión. Quiero, yo me estoy autoinvitando, ¿verdad?, para que hablemos en otro programa, pero no quiero dejar de mencionar que en la presentación del libro Hagan Lío, que aunque la frase la tomo de una conversación del Papa con jóvenes, particularmente jóvenes argentinos en Río de Janeiro, en un encuentro mundial de juventudes, lo que me importa es el espíritu, porque este espíritu del Hagan Lío resume todo el mensaje que el Papa lanza al mundo a los movimientos sociales, del cual son parte los movimientos de jóvenes, ¿verdad? Porque jóvenes son transversales, los jóvenes están en todos lados y son el motor de los motores. Entonces, significa no quedarse quieto, inmovilizado, aislado, encerrado en la costra, no solamente individual, sino también corporativa, sectorial, ¿verdad? Significa salir del espacio de comodidad, no entregarse a la letanía del capital y del mercado que trata todos los días, todos los instantes de cooptarnos para transformarnos en una mercancía más. Me parece increíble este llamado, que yo lo sumo al que dice: quiero una iglesia de calle, no quiero una iglesia que se parezca a la ONG. Y yo siempre hago una paráfrasis y digo, bueno, yo quiero una izquierda de calle, no quiero una izquierda partidaria que se parezca a una microempresa. Muy interesante. Justo estaba pensando, vos en alguna otra oportunidad te leí o te escuché decir que hablabas de que la izquierda necesitaba, en Latinoamérica muchas izquierdas necesitaban una profunda autotransformación, ¿no? Sí, lo que ya yo digo, autotransformación de aquellos que se sientan convocados, pero también yo creo que ya se abre camino a una nueva izquierda, que será integrada por izquierdas que vengan de un presente o un pasado, que sean capaces de asumir la realidad y no se queden defensivamente aferrados a viejos dogmas. El dogma es algo que es atemporal. Y puede ser que en un momento histórico no haya sido dogmático, pero sostener determinados criterios fuera del tiempo se transforma en un dogma, en un impedimento para ver la realidad de hoy, los sujetos concretos que hoy están llevando la dinámica del mundo, la dinámica de la vida. Esa es la clave de la cuestión. Cuando hablo de una nueva izquierda, la fundación de una nueva izquierda, que es el tema que yo toco en este libro, no me refiero a los partidos de izquierda, sino que yo veo ya que hay una nueva izquierda en gestación. Todos estos movimientos sociales populares de Latinoamérica y también del mundo, ¿verdad?, que no los conocemos pero que sabemos que existen, están promoviendo una nueva izquierda, un nuevo pensamiento, una nueva mirada, una nueva política que se abrirá cauce pese a los caprichos de aquellos y aquellas que no quieran entender, porque nadie va a frenar la creatividad y el impulso de los pueblos. Así como surgieron formas partidarias de interpelar a la política en el siglo XIX y se mantuvieron en el XX, bueno, estamos ante un tiempo de crear nuevas formas político-partidarias organizativas que, en mi criterio, deben de alguna forma estar articuladas con las organizaciones sociales, pero no en forma vertical, sino en una forma horizontal, es decir, en un mismo plano de debate, como sujetos políticos plenos, quien quiera que sea, si está en un partido de viejo tipo o de nuevo tipo, está en un movimiento social, porque la cuestión jerárquica piramidal ha hecho mucho daño, ¿verdad? Creer que los movimientos sociales son ejecutores de políticas definidas por otros, y eso se trasladó a los gobiernos y es parte de la no continuidad de los gobiernos, porque los movimientos sociales son sujetos y no aceptan ser seguidores de políticas impuestas, ni de derecha ni de izquierda, y si ese aprendizaje no se saca, bueno, se va a empobrecer el futuro. Pero yo creo que estamos en eso. Bueno, Isabel, un gusto enorme poder conversar con vos y bueno, vamos a invitarte al piso, si te parece, ya lo hago público ahora al aire para que coordinemos de acá a unas semanas que puedas, sigamos conversando, sí, estos temas aquí. Ando un poquito corta porque yo tengo un programa hasta las 10 de la mañana. Eso, y sí. Y estoy en Colegiales, o sea, bueno. Estoy lejos. Bueno, pero quizás en algún otro programa de acá de la FM. Algún día lo coordinamos y entonces voy ahí, no voy allá, lo vemos. Bueno, excelente. La verdad que sería un placer conversar con más tiempo aún con, sí, contigo. Además, a mí me encanta estar ahí en vivo, ¿verdad? Hablando en directo, si llaman, a ver si podemos intercambiar con quienes oyen. ¿El programa va de qué hora a qué hora? De 11 a 12 del mediodía. Ah, bueno, tal vez me puedo pegar una corrida directo del otro programa hasta allá. Buenísimo. Bueno, sería. Y si te gusta quiero el mate, compartimos unos mates. A todo el colectivo de los pibes de La Boca y particularmente a Lito Borello, que quiero decir que nos acompañó solidariamente en la presentación del libro Hagan Lío y fue la luz de la mesa junto con, por supuesto, los otros panelistas, pero Lito dio luz y quiero reconocerlo porque ha sido un gran orgullo que bueno, nos acompañara. Vamos a transmitirle entonces este mensaje tuyo. Por Isabel, favor. Un abrazo grande y estamos en contacto prontito entonces. ¿Cómo no? Un abrazo. Salve. Hablamos con Isabel Rauder, filósofa argentina, de Cuba, bueno, la hemos presentado al principio, la verdad un placer poder hablar con ella, autora de Refundar la Política, autora de Hagan Lío, bueno, seguimos en más poetas vamos sociales, a vamos a una tandita. Ya desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. FM Riachuelo. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo para seguir construyendo la patria socialista. Saludo a los movimientos sociales de la revolución, al poder popular, los consejos comunales, a las misiones, los estudiantes, las estudiantes, especialmente a la juventud, divino tesoro, les saludo con mi corazón. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Podés podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo, nadie libera a otro, nos liberamos juntos. ¿Estás escuchando? FM Riachuelo. Acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, aquí seguimos en Poetas Sociales por la FM Riachuelo. Les recordamos nuestro Facebook es Poetas Sociales para escribirnos saludos, mensajes, preguntas. Bueno, qué interesante, ¿no, Facu? La entrevista de recién con Isabel Rauber, cómo nos ordenó un poco algunos pensamientos que a veces uno tiene desordenados, ¿no? Sobre la coyuntura, sobre la estrategia de los movimientos populares. Sí, veníamos hablando casualmente y la verdad que... va a ser interesante poder charlar más tiempo con ella, con esta idea de a veces poder salirse de la del puro presente, de la pura coyuntura y poder pensar muchas de estas configuraciones políticos, sociales y las luchas en tiempos más amplios y poder comprender, o poder intentar analizar el tiempo histórico no solo de acuerdo ni a los turnos electorales ni a la última medida de tal o cual gobierno, sino poderlo pensar en función de los procesos históricos que a veces parece que se da una vuelta de página, que todo se terminó porque en nuestro país, en nuestro caso, porque se perdieron unas elecciones o porque ganó la peor de las opciones posibles que hubiéramos imaginado, y meter una mirada más histórica, ¿no? Sí, y también desde la crítica a ciertas formas de la izquierda, ¿no? Que en vez de analizar la realidad viendo realmente qué pasa y metiéndose en los procesos, muchas veces primero se va al libro y qué dice el libro y después ir a ver cómo encajar la realidad a ese esquema, ¿no? Eso, por un lado, y después el tema del Papa Francisco que charlábamos antes de arrancar la entrevista, cómo nos sorprendió a muchos. A mí me sigue sorprendiendo cómo, que alguien que representa a la Iglesia Católica pueda estar acompañando en alguna medida estos procesos emancipatorios y de la crisis de luz hacia dónde encarar en el marco de esta crisis civilizatoria. Sí, la importancia que lo decía Isabel al principio de la entrevista, ciertos conceptos que viene expresando el Papa Francisco, que podemos decirlo una mesa, la crisis civilizatoria, la crisis de un modelo del capital, el peso que tienen en una figura de trascendencia mundial. Totalmente. Tan importante, y lo que eso le genera también un piso de legitimidad a la voz y a la acción de varios movimientos populares que vienen diciendo esto a lo largo y a lo ancho del mundo, generalmente desde los subsuelos de las patrias y del mundo sublevado, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedamos entonces con estas ideas dando vuelta. Vamos a un tema musical y enseguida nos vamos a comunicar, vamos a pasar a nuestra columna de economía. En esta oportunidad vamos a hablar con Inés Arancibia para meternos en estos subsuelos, ¿no?, que siguen existiendo, que tiene que ver con la situación de los trabajadores rurales y las políticas de Macri, del presente gobierno, en relación a estos sectores tan postergados. Vamos entonces al tema y enseguida volvemos. Que no tienen hijos, las demás están cansadas, se merecen una siesta. De primera boca con cualquier equipo, levanta la copa, saludando al palco, ocupando el campo, nunca está en el banco. El triunfo es el pase y el sponsor Coca, la bandera loca, gita atrás del arco, la hinchada patriota, por la camiseta, canta teque teque, grita toca toca, caño y rebota, corre y la atrapa, apenas la toca, tiene la pelota, nadie se la saca, siempre contra el hueco, patea y en boca. No soy de este lugar, nací y me crié en el mar. Conozco el juego de la luna, las mareas no me hacen marear. Siempre me acuerdo del pueblo, me fui para que me escuchen más y para escuchar desde otro lado, otras formas de hablar. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo. Para mí, la gente no cambia, yo soy así. ¿Dónde estaba? Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, muy bien, ahí vamos ya acercándonos a la última parte del programa. Esto es Poetas Sociales. Y ahora vamos a retornar al análisis de las políticas de este nuevo gobierno que ya lleva casi 2 años. En nuestra columna de economía estamos en comunicación con Inés Arancibia. Ella es trabajadora social, especialista en economía social, docente de la Universidad General Sarmiento, y también conoce desde adentro lo que fue la creación del RENATEA, donde se trabajaron, digamos, lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, de los trabajadores rurales, que es el tema que vamos a estar conversando en esta columna. Inés, un gran saludo. Acá te saluda Mariana Morix, Facundo Arintegui, desde la Riachuelo. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Mariana. Tanto tiempo. Y Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Inés, gracias por invitarme a participar. Bueno, gracias a vos. Contando, digamos, teniendo en cuenta tu experiencia con el tema de la situación, los derechos y la cuestión de los trabajadores rurales, ¿no? En nuestro país, sí. Que bueno, ahora te vamos a pedir que nos cuentes un poco cómo se había avanzado en los años anteriores en la defensa, digamos, de los derechos de estos trabajadores y cómo estamos ahora, digamos, un poco el marco de esta de la situación de estos trabajadores que muchas veces son los que están más postergados en todo lo que es en la generalidad de los trabajadores asalariados. Exactamente, así es. Sí, mira, si uno dibujara, hiciera el esfuerzo de poner como una pirámide, ¿no? Que es una figura fácil de entender, a los trabajadores de toda la economía, de todos los sectores de la Argentina, y pusiera arriba los que están mejor posicionados, los que tienen mejores sueldos, los mejores convenios colectivos, ahí generalmente tenemos a la gente que trabaja en el ámbito de los aceites, de la fabricación y exportación del aceite, los mineros, los petroleros y demás, y para abajo siguen otros. En el último, vamos abajo de la pirámide, siempre se pensó que hay dos sectores muy fuertes ahí, que siempre fue el trabajo doméstico, uh-huh. Y el trabajo agrario, el peón rural. Desde la lógica de lo que es el trabajo asalariado, y en ese último eslabón, en esa última parte, podríamos poner a todo el trabajador de lo que se llama la economía popular, la economía informal, pero que en algunos sectores han conseguido algunas mejores condiciones que otras. Pero en el sector asalariado, ¿no?, que hay una perspectiva de la economía que a veces divide estas cosas muy fuerte, y nosotros desde la perspectiva de economía social siempre tratamos de unir todo el mundo del trabajo, los trabajadores asalariados del campo, el peón rural, era el más postergado. Es un sector donde hasta la década pasada, y obviamente se siguen viviendo, y es algo que es muy difícil de erradicar de un día para el otro, hasta la década pasada, hasta que asumió Néstor y Cristina Kirchner en la conducción del Estado, se vivían condiciones de esclavitud, ¿no? Uno no sabe si, a esta altura, ¿no?, en el 2017, pareciera, más allá de toda la precariedad que estamos viendo, que está sucediendo en los distintos ámbitos, la pérdida de derechos en el mundo del trabajo, estamos lejos quizás de entender lo que significa condiciones de esclavitud en el mundo del trabajo. Mm. El peón rural, en ese sentido, vivió a veces aislado de todo el resto de la sociedad. Estamos hablando de familias, distintas situaciones, pero pensemos en un caso, la familia que vive en el predio del que es dueño una hacendada, un terrateniente que tiene miles y miles de hectáreas, que no tiene un recibo de sueldo, por supuesto, no le paga un salario, lo hace trabajar, le paga como se hacía hace muchísimos años, se paga a veces con jornal por día de trabajo, y el jornal, el concepto es desde que sale el sol hasta que se pone el sol, no hay un concepto de 8 horas de trabajo, de descanso, de fin de semana y demás. Mm. Donde eso sucede muy esporádicamente, donde no hay a quién reclamar, donde tienen que comprar los víveres cotidianos para subsistir, que no puedan producir ellos mismos en las despensas del propio dueño, de tu propio patrón. Eso como condiciones generales, trabajando en condiciones absolutamente desprotegidas, todo lo que nosotros podemos entender, o quienes están escuchando el programa de ustedes, como seguridad social o protección social, no existe en ese mundo, no existía. Uh-huh. Y además, ante un riesgo, las contingencias, ¿no?, que pueden suceder en el mundo del trabajo, un accidente, un corte, la muerte de una de las trabajadoras, estaba totalmente desprotegida. ¿Qué es lo único que había? Un organismo privado antes, un organismo privado que fue creado, existía un sindicato, perdón. Eso te iba a decir, un sindicato que no lo conduce nada menos que el Momo Venegas, ¿no? Este claro, referente de... Existía un sindicato con la conducción de Jerónimo Venegas, que de esos dirigentes que están hace más de 30 años en esa conducción y que han generado el modelo sindical más detestable que uno puede entender, porque uno puede criticar a quien no le conoce o no le gusta o le genera desconfianza al mundo sindical. Bueno, esto es lo peor de lo peor, ¿no? Exacto. Estamos hablando donde él en sí mismo es un patrón de estancia y maneja su sindicato como si fuera una estancia más. Entonces, en ese sindicato, que es la UATRE, tenía un padrón de afiliados muy inflado, es decir, había unos, pongamos, 200.000 afiliados, de los cuales verdaderamente afiliados eran muy pocos, en realidad eran planillas que aparecían para justificar que tenía esa afiliación. Y las pocas cosas que se ofrecían a sus afiliados. Quiere decir que para poder acceder a algún tipo de beneficio o derecho, ¿no?, de la seguridad social, de estas cosas que hemos mencionado, tenía uno que estar afiliado a la UATRE y, por ejemplo, ir a denunciar un maltrato, una falta de pago, un cambio de condiciones de trabajo, violencia laboral, trata laboral, todo esto que sucede en el mundo del trabajo rural, ir a denunciarlo a la UATRE, que estaba, siempre estuvo y sigue estando mucho más en este contexto político en connivencia con la patronal, que son las confederaciones de los empresarios agrarios, ¿no? La Sociedad Rural, Coninagro y CRAF. Entonces, lo que siempre se conoce como la mesa de enlace, lo que supo ser en la mesa de enlace. Y una parte de la Federación Agraria en su momento, que por suerte ahora se ha corrido de ese espacio. Entonces, en esa convivencia, patrones y el único sindicato que podía defenderlos y ofrecerles algún servicio, siempre connivencia, el cerca de 1 millón de trabajadores agrarios existentes en nuestro país, que es una estimación que uno hace porque no tiene posibilidades todavía de llegar uno por uno como se debiera, por eso se necesita sostener una política mucho más de una década, estaban totalmente desprotegidos. Entonces, frente a eso se trató de dar una respuesta, un poco tardía quizás, porque se pudo recién tener la correlación de fuerzas para sancionar una nueva ley, ¿no?, recuperando un poco el espíritu del general Perón cuando hizo el Estatuto del Peón Rural, recuperando ese espíritu y haciendo un nuevo Estatuto del Peón Rural, que fue la ley 26.727, que fue de avanzada, o sea, le institucionalizó derechos a los trabajadores agrarios que no tenían y que no tenían otros sectores del trabajo, que todavía estaban peleando por ello. La jornada reducida, el reconocimiento de los fines de semana de días de descanso, obviamente todo lo que es servicio de seguridad social, y además un montón entendiendo que es un sector que venía con muchísimo retraso de atención del Estado, una fiscalización estatal para que el trabajador pueda tener la tranquilidad de que cuando tiene un problema va a ir a una parte neutral, ¿no? Digamos, el Estado ahí tiene que jugar un rol fundamental. Podía ir al Estado a denunciar a su patrón y no como antes sucedía, que tenía que denunciar prácticamente al socio del patrón. Y un conjunto de derechos que en el poco tiempo, y eso se hizo efectivo a través de la creación del RENATEA, que es el organismo que mencionaste vos. ¿Cuáles son las siglas? ¿RENATEA? RENATEA era el Registro de Empleadores, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Y antes era el RENATRE, que era el organismo privado de derecho público, ¿no? Esto es una diferencia jurídica entre dos instituciones. La anterior la manejaba el sindicato UATRE, o sea, la UATRE, además de tener su sindicato y trabajar con sus afiliados y hacer lo que quería con sus afiliados, le había dado, eso fue en la época del dualdismo, fue una concesión de gobernabilidad en la post-crisis 2001, le dio la gestión de este organismo RENATRE, que trabajaba con los mismos afiliados que la UATRE. También inflaba los registros, decía que tenía 500.000 trabajadores registrados, que le retenía sus aportes, que retenía los aportes a las patronales y que ofrecía servicios de seguridad social. Para que se entienda, más o menos, ese organismo, tanto el RENATRE como el RENATEA, debieran ser como un ANSES, pero específica de los trabajadores agrarios, que además tenía que ofrecer un montón de cosas que el RENATRE no hacía. Entonces, vuelvo al RENATEA. El RENATEA, claro, que se crea en el 2011, a partir de la sanción de esta ley que les mencionaba, que era el nuevo, la nueva, una nueva institucionalidad para la situación del trabajo agrario, reconociendo además una serie de transformaciones en el mundo agrario, donde, por ejemplo, el peón rural no vive solamente en el campo, vive en las pequeñas ciudades, en las ciudades intermedias, viaja y va al campo a trabajar y vuelve, pero es un trabajador muchas veces urbano, periurbano, que es un trabajador migrante, que es la particularidad más fuerte del trabajador agrario, que está muy poco tiempo con su familia, que a veces tiene que llevarse a su familia, porque su familia si no tiene sustento. Entonces, el RENATEA tuvo que desplegar el nuevo organismo, no solamente las prestaciones de la seguridad social propias que necesitaba mejorar e instalar que había antes, sino además generar una cantidad de políticas para cubrir todas las problemáticas de la vida de la familia agraria, ¿no? Donde ahí se mezcla también la problemática de la agricultura familiar, que otro problema que tenemos todavía y que teníamos era que se abordaba desde otro organismo de otras políticas, como si fueran mundos distintos, ¿no? Claro. Como les decía, me parece que un desafío que tenemos desde la economía social es integrar el mundo del trabajo de una misma perspectiva, ¿no? Nosotros nos tienen que interesar las estrategias de producción y reproducción de la vida cotidiana de las familias, en forma salarial, en forma productiva, como sea. Pero nos interesa mirar eso, tenemos que mirarlo integralmente. Entonces, una típica familia de lo que conocemos como la agricultura familiar, por ahí tenía dos miembros de esa familia que en realidad iban a vender su fuerza de trabajo al mercado, digamos, se empleaban en forma salariada como peones rurales. Entonces, eran parte de la estrategia de reproducción de esa misma familia. Inés, y contanos así por ahí, para ir cerrando la columna, que ya se nos acaba el programa, ¿qué pasó en estos últimos meses con todas estas políticas que mencionás que se habían avanzado en relación a este sector? ¿Qué pasó? Bueno, mira, brevemente, que me quedé ahí medio camino, Renatea en principio logró registrar, hacer un padrón real, registrar muchísima gente, acercar un montón de políticas de capacitación, de mejoramiento de la condición de vida, de la situación de trata y de género, gran problema en el mundo rural, del trabajo infantil y del trabajo de la explotación de la mujer, que son las que más sufren del mismo mundo del trabajo agrario. El hombre es el que menos sufre entre todo, y así todo está muy mal. Llegaron a pasarse a recibir muchas denuncias de trata. Imagínense, con el RENATRE eran 25 por año y después pasaron a ser 15 por día, digamos. Esto lo digo porque es un indicador de que el tipo de organismo es fundamental para saber si va a existir, por ejemplo, denuncias de trata, porque yo a mi patrón no voy a denunciar trata, pero al Estado sí lo voy a denunciar. Entonces, en cuanto se cambió esa la entidad, y la responsabilidad de quién recibe y quién fiscaliza y quién recibe las denuncias cambió muchísimo. Entonces aumentó su recaudación, aumentó su territorialidad y demás. Y empezó a generar políticas y formación política también, y formación y capacitación para mejorar las competencias de los trabajadores agrarios. Obviamente esto empezó a tensionar muchísimo a estos socios, a estos dos, a este combo, digamos, entre UATRE y la mesa de enlace, y obviamente aliados del macrismo, ya tenían prometido en su campaña, y hay que aclarar para que no nos olvidemos que en la plataforma presidencial de candidatura a presidente de Massa también estaba, en las dos, en la de Macri y en la de Massa, decía devolver el RENATEA, que era un organismo que molestaba, dolía, denunciaba, ¿no? Denunció dos grandes, hubo muchísimas denuncias, pero hubo dos muy fuertes que fueron a miembros, a Echeverre y a, se me fue el nombre, al que fue gobernador de Misiones, que también dos terratenientes muy grandes, miembros de la mesa de enlace, miembros del poder, que tenían en situación de esclavitud a trabajadores. Entonces, ya tenían prometido con el gobierno, si ganaba, que les iban a devolver el organismo al ámbito privado, un organismo que pasó al público estatal. Sí. Se nos está acabando el programa, tenemos que entregar el aire. Nada, si querés cerrar en un minuto 30 segundos, y la verdad que es muy interesante el tema porque desata montones de cuestiones, ¿no? La cuestión del trabajo esclavo, la cuestión de la trata de personas, que también es algo del cual son víctimas los sectores populares y que se viene, me parece, en distintos sentidos, y en el trabajo rural seguramente se va a haber agravado a través de estas cuestiones que vos venís describiendo, que lo sigamos un próximo programa, pero... Por supuesto, cierro con una frase, esto se terminó muy abruptamente, dos días después de que ganó Macri en el balotaje, la Corte Suprema sacó un fallo devolviéndole el RENATEA a la UATRE, con argumentos absolutamente discutibles, que si quieren lo discutimos en otro momento, adjudicando un montón de derechos que no tenían sentido. Y además, a partir de ese momento, empezó el desguace de RENATEA, despidiendo 600 trabajadores, entre quienes me encuentro yo, y además desguazando todas las políticas de las que les mencioné. Y hoy en día, sabemos por los compañeros que siguen en el territorio, peleando, que seguimos, por supuesto, reclamando sindicalmente y judicialmente nuestra situación, para recuperar el instituto, esta política para el pueblo y para los trabajadores, y para recuperar además nuestros puestos de trabajo. Sabemos de las denuncias de los trabajadores que van a denunciar a lo que es ahora por el Renatre nuevamente y después van y los apretan en la casa. Eso es lo que sucede. Las condiciones van a ir para atrás y va a estar cada vez peor y les van a beneficiar a los que les interesa, que son los patrones. Es lo único que les interesa, gobernar para los ricos. Bueno, Inés, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca este tema de los trabajadores rurales y cómo siguen las políticas que, bueno, lamentablemente en retroceso. Sí, lamentablemente sí. Bueno, cuando quieran, a gusto, a disposición. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Pasó por Poetas Sociales, Inés Arancibia, en la columna de Economía. Bueno, acá nos hacen todas las señas que hubo, nos las hicieron y no les dimos bola. Así que bueno, les saludamos a todos los oyentes por allá por el paseo. Gracias Facu, gracias las Ales. Nos encontramos entonces el sábado próximo a las 11 horas aquí por la FM Riachuelo 100.9 en Poetas Sociales. No se vaya de la radio que ahora a las 13 horas arranca Espantarrejas. Bueno, que tengan buen fin de semana y obviamente una buena semana próxima, que se viene el Día Patrio, así que a festejar. Saludos, abrazos a todos.